microfón. El sonido independiente que nunca se esconde. Se viste la freeway con el color. La música underground el barrio recorre. Libre es el camino que propone. El sonido independiente que nunca se esconde. Se viste la freeway con el color. La música underground el barrio recorre. Babilonia, lo que tenemos para decir. Venimos creciendo en la combinationary. Con lírica consciente para poder sobrevivir. En las calles de Babilonia, no vamos a morir. Son libres tu pensamiento con la conexión de Yanai. Siente Rastafari que tu mente va a guiar. La primera percepción que atrapa en tu corazón. Será sin discusión de todas la mejor. La sensibilidad que hay en tu interior. Despierta la mano, que será tu misión. Con paso poco inocente, piso fuerte y sin consciente. Y es la música que lleva el sonido independiente. Son libres el camino que propone. Sonido independiente que nunca se esconde. Viste la freeway con el color. La música underground en el barrio recorre. Nunca es el camino que propone. Sonido independiente que nunca se esconde. Viste la freeway con el color. La música underground en el barrio recorre. Freeway 97. Que hacemos todas las noches, Pinky. Tratar de conquistar al mundo. Spread your shirt, spread your shirt, spread your shirt, spread your shirt, spread your shirt, spread your shirt, spread your shirt, spread your shirt, spread your shirt. ¡Solpinas! Buenas noches a todos, bienvenidos. Esto es ¡Esa no! Loco, qué calor. No puede hacer tanto calor. Es el primer Eso no en ojotas del año. Eso hay que decirlo. Es el primer Eso no en ojotas. Es el primero. En ojotas y bermudas. Estamos en bermudas. ¿Todos están en bermudas? No. ¿Estamos todos con los cortos? El Tecla también tiene los pirulos puestos. Los piratas. Bienvenido, Tecla de Argentina. Y tiene Néstor también, pero tienen zapatillas. Bienvenido, ellos Néstor tienen también. Zapatillas. ¿Vemos tan bermuda usted? Sí, sí. Sí, pero también con sus zapatillas rojas de moda. Yo no, vos tenés ojotas. Yo también tengo ojotas. Y ojota con el Lorca que hace, ¿eh? Hay que tomar mucho agua hoy porque... Va, hoy, mañana y pasado, porque ya estamos en alerta amarilla. Y recién es el primer calor del año, ¿no? Sí. Así que hay que tener bastante cuidado. Sí, igual no es normal. No es normal esta temperatura en noviembre. Bueno, tampoco era normal la semana pasada que estábamos con 4 grados, bajo cero casi, ¿no? Estábamos ahí. Ahora, en la costa estuvo cayendo granizo... Y no sé, falta que en Bariloche, ¿cómo estaba, Tecla? ¿Hacía frío? Buenas noches, en Bariloche estaba hermoso, días primaverales. ¿No? Mientras acá se volaba al mundo. No, yo venía un día, sí, acá me enteré que llovía, ¿no? Acá se inundó todo, no se salvó ni la Virgen de Luján. Pero escúchame, allá... Sigue nadando todavía, nieve, ¿no? Nieve, ¿no? No, no, solamente en la cima del Cerro López, que dice claro, cima y... Ahí sí. Dice cima, me contaron que bastantes papelones hiciste. Que te decían la suricata... Que venías bajando como si bajaras en tacos altos de la montaña. Se sabe todo, ¿eh? Es muy chico, Tecla. O sea, no nos vas a venir a mentir a nosotros que hiciste cumbre, que todas esas cosas que... Después nos vamos a estar contando un poquito, seguramente. Pero me dijeron que te desbarrancaste como 4 veces, ¿puede ser? 4, una muy peligrosa y 3 normalitas. Una muy peligrosa. Muy bien, y 3 normalitas. Tenemos a nuestro escalador, nuestro climbing man, aquí de Tecla, ¿eh? Viene directamente del sur de la Argentina. En un rato vamos a estar charlando con él acerca de su experiencia en la montaña. Que espero que no haya sido como Secretos en la Montaña, ¿no? Ah, bueno, tenía con quién, igual. Bueno, sí, por eso no fue solo, fue acompañado. Claro, claro, claro. Por dos muchachos. Nos estuviste mandando buen material del sur, ¿eh? Ya está hace un rato también, no vamos a comentar nada. No. Pero estuvimos viendo unas fotos que luego las vamos a compartir con el Memo, vamos a dejar que Memo las mire. Y nadie más. Si pregunta a Pablo Samar, si pregunta a toda esa gente que siempre se quiere meter en todo esto, que siempre se mete y chusmea, no le podemos decir nada, muchachos. Es todo un secreto. Está muy bien. Bueno, hay gente que el fin de semana se va de viaje, en la semana se va de viaje, y Néstor estuvo de viaje. ¿Cuándo? ¿Cómo sobreviviste el fin de semana, Néstor? No entiendo todavía. ¿Qué pasó con Caramelo Santo? Empezó a tocar a las 4:30 de la mañana. ¿Allá en Ituzaingó? Ah, sí. Nosotros tuvimos suerte acá entonces. ¿A qué hora tocó con ustedes? En Circus a la 1. No. Las 2 pasaron. Las 2:30. Ah, bueno. Buenísimo. O sea, no, lo único bueno que nos pasó, que se nos quedó sin pila la cámara. Suele pasar. Sin batería, bueno, la cámara. Hay que tener otra batería más. Hay que comprar otra batería porque ya está como caducando. Pero bueno, la pasamos bien, vimos el show de 2000. Yacelga también tocó enfrente en la Universidad de La Matanza. Que Yacelga también había estado tocando. Lo peor del mundo. Y Pezones Cardosos. Estuvo bueno, hubo mucha gente ahí en la Universidad de La Matanza. Estuvo nuestro amigo Memo también. Memo, estuviste todo el día, ¿hasta el final te quedaste? Sí. Bien, la gente fue cambiando bastante. Cambió un poco la gente. Cuando tocó Guillermina había bastante gente, estaba bien puesto el lugar. Después la gente un poco se dispersó. Vino otra gente que estaba esperando que toque la renga. Yo estaba ahí programando un poquito las luces. Y la gente venía y me preguntaba, ¿toca la renga? ¿Toca la renga? ¿Toca la renga? Sí, toca la renga el 15 en Gualeguaychú. Claro, hoy acá señores. No toca la renga, hoy acá. No, lo que pasa es que vieron a Manuel dando vuelta al Tete, dijeron, ¿y? ¿Por qué pasó? Estaban todos los de la escenografía que arman las luces. Claro. O sea, todo el grupo de laburo de la renga ahí, Y había gente que vino con bandera, pobre, con toda la ilusión de ver ahí, aunque sea unos temas. Vino el Tete igual, ojo. Y estuvo Manu también. Yo me la crucé el jueves a la noche al Tete. Mirá vos. En la cuadra. ¿Qué haría, no? Estaba festejando un cumpleaños, no sé de quién, pero bueno, estaba ahí. Bueno, estaba. Estaba ahí, bueno, está bien. Bueno, ¿y qué más hiciste el fin de semana? El sábado me fui a ver a Eruca Sativas, a la presentación de su disco Blanco. ¿Estuvo bueno? Muy bueno. Mirá vos. Lleno. Ese tema escuché nada más. Ah, Magú. No, yo realmente no escuché todavía nada. Hablamos el mismo idioma, pero no nos entendemos. Una cosa así. Ah, no. ¿Qué es lo que pasa? Se llama. ¿Qué es lo que pasa? Exacto. No, ¿qué es lo que pasa? Se llama, bueno, ¿qué es lo que pasa? Todo junto. Todo junto. ¿Qué es lo que pasa? Después lo vamos a estar poniendo un poquito capaz. Si tenemos, no sé si lo tenemos el tema. Pero, ¿mi teléfono está? Bueno, en mi teléfono pero está. Lo dispararemos desde las consolas del Super Néstor. Del Super Néstor ahí. Pero, ¿y cómo estuvo eso? Muy bueno. ¿Había gente? Estaba hasta las bolas de Vorterix. ¿Sí? Sí. ¿Cómo es hasta las bolas de Vorterix? Y estaba lleno. Nueve gamba, ¿no? ¿Abajo? ¿Nueve gamba? ¿Anda? 1200 abajo. Y arriba 300 personas más. Pueden entrar, creo. ¿Y estaba casi lleno? Sí. Abajo estaba todo lleno. ¿Y arriba? Arriba no, porque era para toda la parte de invitados. Así que... Ah, no, tranquilos estuvieron los de arriba. Claro. Bueno, había 100 personas más arriba. Claro. Bueno, bien. Nosotros estuvimos dando vuelta también de recital en recital, pero bueno, este fin de semana también hay muchas fechas y se vienen muchas fechas. Hablando de recitales, justamente ahora en este momento debe estar tocando Kiss. ¿Habrán salido al escenario? Ya están tocando, sí, a las 10 de la noche empezaba el show. Así que ya deben estar tocando ahí... En la radio de la B. Muchachos, en la radio de la B lo estaban dando, pero bueno, quedate acá con nosotros. Sí, no, obvio, lógico. Aparte, no es lo mismo, ¿viste? Los recitales hay que verlos, ¿sí? Hay que estar ahí, hay que estar. Los ves ahí, claro, vas y los ves. Si no fuiste porque no te gustaba. Es así. O no tenías plata, una de dos. ¿Cuánto cobraban estos muchachos la entrada? ¿7 gamba? No. ¿Menos? 300 y pico, 340. El otro día estuve caminando por la Bond Street y ya que tocamos el tema de Kiss, y vi muchos productos de Kiss, ¿viste? Ahí está en vivo. Estaba el maquillaje de Kiss. El maquillaje de Kiss. Estaba la lengua de Jane Simmons, de Kiss. De Cotillón, obviamente, no era la lengua verdadera. Y esas cosas no se aclaran. Había ropa de Kiss y un montón de cosas. ¿Estaba el papel higiénico? ¿Qué? No, el papel higiénico de Kitty no estaba. No estaba. Pero bueno, había un montón de productos de Kiss ahí. Me llamó la atención, ¿no? Bueno, es una banda que tiene mucho marketing. De hecho, ¿cómo es que dijo Steve Taylor? Se refirió a Kiss hace unos días atrás. Dijo que era una banda de... no me acuerdo el término que utilizó. ¿Drogadictos? No, era una una banda de dibujo animado, le dijo, ¿no? ¿Anime? Una banda de dibujo animado, creo que le dijo. Que era Kiss para y ellos. Bueno, muy lejos no está también. No sé, le preguntaron igualmente a bueno, pero una banda de dibujo animado, gorilas. No, pero él lo debe haber dicho. Mirá, están dibujados los chabones, están ahí al pedo. Lo quiso bardear. Claro, algo así. Obvio. Che, pero tocarán en vivo, cantarán en vivo, harán todo en vivo. ¿Cómo hace Madonna? Claro, porque ahora viste, hay muchas dudas. Hay tanta tecnología metida en los shows. Igual que los Stones, ¿cantan en vivo? Sí, yo creo que Jagger debe cantar en vivo. Richard también, porque canta cada vez peor. Así que viene avanzando en ese sentido. No sé si tendrán otros músicos, si laburarán de otra manera. Seguramente no estará todo en vivo. Para mí todo en vivo no está ni en pedo. Bueno, no hacen tampoco un gran despliegue, ¿no? De personajes de historieta, dijo, que parecían. Eran personajes de historieta. Ah, ahí está. No eran una banda de rock, eran personajes de historieta. Bueno, no lo tomaron a mal tampoco el muchacho de Kiss, ¿eh? Dijeron, no, nosotros salimos de gira con Aerosmith hace un par de años. ¿Historieta? Vamos a hacer una historieta, dijeron. ¡Qué buena idea! Pues ya hizo la historieta. ¡Qué buena idea! Había una historieta de Kiss. Sí, bueno, pero podían hacer otra, ¿no? Claro. ¡Qué buena idea! Che, ¿dónde estaban tocando estos cristianitos? Ahí está. ¿Cómo están tocando? En River. ¿Dónde están tocando? En Río del Plate. Ah, está lleno. Sí. Recién ahí pasaron. Está lleno. Bien. Bueno, Memo es el tipo que nos dice si los lugares están llenos o están vacíos. Memo no, Néstor. Néstor, perdón. Nos dice si los lugares están llenos o vacíos también. Néstor está en vivo, Néstor. Una nueva función aquí en el programa. Bueno, bien. Hoy tenemos muchas cosas. Entre las cosas que te vamos a estar contando, te vamos a presentar 4 bandas nuevas en la riña de bandas. Así que estén atentos porque vamos a estar escuchando un poco de viejos conocidos. Todas bandas nuevas, ¿no? Imaginados por Nadie, Canas Verdes y Kaino Pai van a estar sonando en un ratito acá en el programa. Y tenemos un montón de cosas. Un montón más. Un montón de cosas, es verdad, como dice Juliana. Vamos a estar repasando el nuevo disco de Soundgarden. Eso. Vamos a estar escuchando muy buena música, como hacemos cada miércoles aquí. Vamos a dar información de todos los festivales que se van a estar desarrollando, ¿eh? Mañana empieza el Maquinaria. También hay un festival que está próximo a venir, que se va a desarrollar en San Pedro, que lo organiza la productora de 300, que también vamos a dar información sobre eso. Se viene el Buenos Aires Rock también en diciembre, ¿eh? Que se va a desarrollar en los días 7, 8 y 9 de diciembre en Argentinos Juniors también, todas bandas nacionales. Así que tenemos bastante información todavía para darles, ¿eh? Vamos a cerrar el bloque entonces ahora con una banda que va a estar tocando justamente en el Maquinaria Festival, ¿eh? Ellos son los Deftones. Vamos a escucharlos ahora haciendo Cueros. Thank you. Espacio cedido gratuitamente a organizaciones y campañas de interés público. Vivimos momentos difíciles, pero seguimos pa'lante, luchando nuestro derecho, pa'lante, metiendo el pecho. El último sábado de cada mes, venite a la mesa por el aborto legal, seguro y gratuito del Oeste. Nos encontramos desde las 10 de la mañana en la estación de Morón, Plaza de San Justo, Plaza San Martín de Moreno, Plaza de Villegas y la Vía Muerte en William Morris, y en las plazas de San Miguel y la de la Unidad Nacional en Caseros. Y aquí la estoy echando donde mismo la echas tú ayer. Acércate, infórmate. El aborto legal, seguro y gratuito es cuestión de todas y todos. Búscanos en Facebook para conocer los puntos donde estarán instaladas las mesas. ¡Aso, aso, aso! ¡Se viene el mesazo! Invita Mesa por el Aborto Legal, Seguro y Gratuito del Oeste. Freeway Rock, la radio del rock independiente. Eso no. Y estamos escuchando un poco de Kiss en vivo. ¿O vos tenés abierto otra cosa, Néstor? No, mezclado. No. Néstor, ¿es probable que tengas abierto un YouTube? No. Mira, ¿el blog de la radio tenés abierto, Néstor? No. Te mandaste una cagada, Néstor. Ahí viene. Así está saliendo. Parecen dos temas mezclados. Ah, pará, ahí está. Lo que pasa es que la radio sigue transmitiendo por radio. Ah, claro. ¿Vos tenés abierto el blog de la radio? No, la radio donde están pasando esto. Ah, entonces se mezcla todo. Está transmitiendo las dos cosas. Bueno, ¿se podrá escuchar un poquito? Cantando el baterista Eric Singer, es el baterista nuevo de la banda Kiss. Amigos, estamos escuchando a Kiss en vivo en el estadio River. Esto está pasando ahora, en este momento, allá en el Monumental de Núñez, cortesía de Vorterix. Claro, estamos recontrafanando. Así que, bueno, muchas gracias a Mario. Y qué sé yo, los muchachos tienen a veces onda, ¿no? No sé, Gustavo Olmedo, qué sé yo, este tipo capaz con onda. Gustavo lo conoce, capaz que nos puede dar alguna referencia un poco más acertada. Bueno, gracias por el esfuerzo de producción, Néstor. Está tocando Kiss. Metieron el hit. Ah, no. ¿Sí? A ver. Ahí viene. ¿Habrán invitado a la Mona Jiménez? Es que hay uno parecido a la Mona, pero no creo que sea la Mona. Es guapa. Yo estaba escuchando hace un rato, estaban hablando con Parolini y con Olmedo, y el tipo le estaba diciendo que iban a hacer una movida en su página web para juntar dinero para la casa Garraham. Viste que Garraham tiene una casa donde viene la gente que es del interior y no tiene dónde quedarse, entonces se hospedan ahí en esa casa. Entonces, ahí además, James Simmons sacó $500 del bolsillo y los donó directamente, y después dijo que iban a poner en su página web información de la casa Garraham para que toda la gente pueda donar con la cuenta de banco, y además iba a repetirlo, iba a decirlo en el show. Así que vamos a estar atentos a ver si cumple su palabra, si lo dice, pero bueno, ya es bastante, ¿no? Vamos a entrar después a la página. A ver si él, si lo pusieron o no, finalmente. Pero tampoco tenemos que... No vamos a entrar así como desconfiando, no crean eso. Vamos a entrar a ver, solamente a curiosear un poco. Pero bueno, es lo que estaba pasando hace un rato cuando James Simmons y Paul Stanley hablaban con Pergolini y con Olmedo en la radio Vorterix en 103.1, que está dando el show y ya se lo estamos robando. Así, estamos olímpicamente. Claro, eso sí. Kiss es una banda que es imposible que digas que no te gusta, para mí. ¿Te gusta Kiss? Sí, decís. Bueno, tiene su onda Kiss, ojo, porque tiene un, Kiss es una banda extraña, una banda que quizás el look no coincida con la música demasiado que hacen, ¿no es cierto? Y menos con las letras. Ellos tienen muchas canciones de amor, así como como ruteras, como ruteras, claro, baby. No pierden eso, viste, de la banda Yankee, que es esa banda de, bueno, encendiste mi fuego, ahora vamos a la ruta, vámonos a la carretera. Eso lo tiene Chris también, ¿viste? Y sin embargo vos lo ves a los tipos y es como que están en otra sintonía, ¿viste? Estéticamente. El otro que saca la lengua, ¿viste? Claro, imagínate el otro diciendo me morfo un pollo, mirá. Mi vida, te amo. Mi amor, encendiste mi pistola de amor. Está bien, igual si no vámonos a la vámonos a la ruta. Y el tipo mira para la derecha y lo tiene Jim Simmons largando sangre así por la boca. Es como un poco extraño, ¿no? Y al mismo tiempo cañones tirando papel picado para arriba y fuego, luces, fuegos artificiales y todas esas cosas. Es una banda realmente extraña, pero ese combo, digamos, que todo eso llevó a que Kiss sea hoy la banda, mega banda que es hoy día, ¿no? Bueno, se formó en el año 73 la banda, en Nueva York, la banda americana para los más despistados. Originalmente, bueno, Gene Simmons y Paul Stanley son los capos máximos de Kiss, son los dueños de Kiss, ¿no? Peter Criss, baterista, el primer baterista de la banda, que se fue, luego estuvo un par de años fuera de la banda, luego volvió, coincidió la vuelta de Peter Criss y de Ace Frehley, que es el primer guitarrista también, el guitarrista original, coincidieron con la vuelta de cuando ellos se pintaron la cara. Ellos estuvieron un par de años largos que no se pintaron la cara, no sé si recuerdan. Sí. En el año 83 volvieron un poco con la estética de pintarse la cara y todo eso, y volvieron los dos miembros originales de la banda, que fueron años más tarde, se terminaron yendo definitivamente, y ingresan Eric Singer, que es el baterista que está cantando ahora, pero con la particularidad de que tomaron los personajes anteriores. Porque habían entrado dos luego, ¿viste? Que se fue la primera vez que se fueron, el baterista y el guitarrista, entraron dos nuevos miembros, pero inventaron personajes nuevos. No eran el gato y el, digamos, el caminante espacial. Eran otros dos personajes. En este caso, digamos, bueno, los rajaron, lo terminaron rajando, no les renovaron el contrato con Kiss. Claro, Kiss es una empresa que, bueno, de alguna manera no les renovó el contrato. Y, bueno, estos dos nuevos miembros, Eric Singer y Tommy Thayer, como dijimos antes, tomaron los personajes de estos dos miembros que se fueron. Ahora, bueno, yo lo vi en algunas fotos a Eric Singer y parece un gato, pero un gato más bien capado, porque es un poquito gordito. Entonces, bueno, pintado de gato es como que no da el tipo, ¿viste? Como que queda medio... Digo, esta es la foto que mandaron como foto de prensa. Claro, ahí están, esos son los nuevos, esos son ellos. Esos son como los que están arriba del escenario. Claro, Paul Stanley es, bueno, es el niño estrella, sería. El niño estrella. Ese es el personaje, el niño estrella. Los cachos tacos que usan y las plataformas son terribles. ¿Cómo se lo bancan arriba? No sé cómo se paran ahí arriba. No, mirá mirá el gatero lo que es. Pero vos sos no toca nada. Mide 1.20, boludo. Para mí el baterista, cuando se sienta en la batería y nadie lo ve, se lo saca la mierda. Se saca y se pone jota. Para mí hace eso el tipo, ¿viste? Pero vos tendrías que saber si sos mujer. Pues andar con esas plataformas. ¿Vos me viste alguna vez con una plataforma? No, Néstor, sé. Decime la verdad. En la puta vida me vas a ver con una plataforma. No, rara ocasión lo he usado. De hecho, para mi cumpleaños de 15, me puse unas plataformas así bastante parecidas. Claro. Pero a las 2 horas de cumpleaños terminé descalza porque no, para más. Es insoportable. Y menos las botas de Gene Simmons son bastante particulares. Ahora, no también, se cagan de calor, mirá lo que es. Sí, no sé, no podés ni mover con eso, todo eso puesto. Imagínate que todo eso es de cuero. Bueno, no importa, lo que sea, un cacho de bolsa. De hecho, Gene Simmons no se mueve mucho tampoco en el escenario. Pero bueno, te decía, el hombre, el caminante espacial, el demonio, el gato y el niño estrella son los cuatro alter ego de los Kiss que han formado. Así que bueno, esta banda que ahora está tocando en River Plate seguramente será el espectáculo acorde, ¿no?, a lo que la gente espera que pase. Nosotros vamos a ir cerrando este segundo bloque con un tema de Kiss, justamente, para no desentonar mucho con esta noche. Vamos a escuchar Love Gun, que es uno de los clásicos, uno de los... Love, amor. Love Gun, claro. Nena, amor. Encendiste mi Love Gun o mi pistola de amor. Vamos a escuchar.

No estoy seguro, No, yo tampoco, pero me parece, me suena con... Pero bueno, sí, es un tipo muy extraño. Ya estuvo aquí en Argentina hace un par de años, creo que tocó en la cancha de Ferro. Sí, yo fui. Y no fue muy largo el show, y la gente se fue bastante caliente con eso, me parece. Pero fue en medio de un festival, lo que show de acá del sur. En ese momento, señora, porque estaba con tetas. Vino con las tetas, esa vuelta. ¿Cómo con las tetas? Claro, porque en un momento fue señora, pues se hizo tetas, todo. Sí. Ah, se operó todo. Sí. Tenía como una coraza también, todo se había hecho. Ajá. Estaba trastornado en serio en ese momento. Ahora no. Debe seguir un poco más. Ahora está bien el tipo, no está trastornado. Yo me lo encontré, yo lo vi. ¿A dónde te lo encontraste? En Puerto Madero, un restaurante que esta cadena estadounidense que... Blanca y roja las mesas, Friday. Puede ser. Ahí, fui un día a comer ahí, estaba Marilyn Manson. Lo vi, cuando vino a tocar esa vez. Lo vi. ¿Y cómo era el tipo? Y era, yo qué sé, parecía. Era Draculín, pero puede ser que... Pero, escúchame. Tenía lolas, ¿Pero el tipo estaba maquillado comiendo, no? No. Sí, estaba así con la cara lavada, digamos. Exactamente. Sí. Y era preferible que usted estaba maquillado. Exactamente. Bien. Está muy bien. Bueno, Marilyn Manson va a formar parte del Maquinaria Festival aquí en la República Argentina. Va a estar, vemos, bien, se va a desarrollar los días 8 y 9, jueves 8, mañana, y viernes 9 en Geva, mientras Arsenal de Sarandí acaba de ganarle a Boca, no sé a qué, o eliminarlo a Boca, no sé de qué, pero bueno, eso ha pasado recientemente. Va a estar, como les decía, todavía se pueden comprar, hay entradas disponibles a través de Ticketek. Arrancan más o menos en 350 mangos. Para los dos días, 350 mangos. Está perfecto. Para los dos días. Así que bueno, vamos a estar ahora diciendo un poquito la grilla. Ganó Obama, para los que, a los que les interesa un las poco. Elecciones de afuera. Sí. Hacemos un chispín de noticias, decimos ganó Arsenal, ganó Obama. Los que perdieron no nos nombramos, porque bueno, la historia la escriben los que ganan, así que es así. Pero aparte hubo repercusiones en el mundo de la música con la Obama, porque Pearl Jam, Eddie Vedder lo había respaldado bastante y en su Facebook hoy dio un mensaje así como bastante alentador para los Estados Unidos acerca de que ha ganado Obama. Bueno, tuvo bastante apoyo de la gente, a pesar de que no cumplió casi nada de lo que prometió en su campaña anterior. Con lo cual le habrá quedado todo para esta campaña. No habrá prometido nada en esta, porque si no, digamos, ya se le juntan las dos campañas y es quilombo bárbaro. Claro. Para el negro. Pero bueno, ganó Obama, qué sé yo. En un pueblo vi el otro día, haciendo un paréntesis entre la maquinaria y lo que yo quería decir, votaron 10 personas en un pueblo entero. Tienen ese problema los americanos, que casi que no van a votar, bueno, es obligatorio. Claro. Entonces, mucha gente no directamente desiste de participar. Pero en un pueblo, 10 personas habían votado, ¿eh? Eso es bastante llamativo. Y empataron. 5 contra 5, Romney y Obama, 5 votos cada uno. Así que se fueron todos abrazados así a un bar a chupar cerveza. Total, no importa un carajo. Bueno, che, ¿qué onda? Bueno, no sé. Que gane, total, es lo mismo. Así que bueno. Bien, entonces, escenario 1, día 1. Comienza con Madison, 13:30 horas, muy temprano, con este calor. Oh, se te derrite. Raja el cráneo. Se te derrite la guitarra, amigo. 14:40 la Armada Cósmica, 16 horas Boom Boom Kid, 18:05 Stone Soul, Malón a las 20:45 Slayer, 23:15 cerrando el escenario número 1. El escenario número 2. Quita a las 14 horas. Las manos de Felipe 15:15. El cabra se derrite en el escenario directamente. Con el tema de qué horario jodido. 15:15. Te mandan a jugar a las 3 y media, a las 3 y cuarto de la tarde. Directamente te morís. Calavera Conspiracy 16:45. Mastodon 19:25. Marilyn Manson 21:55. Cerrando el escenario número 2. Bien, bien. Estaría bueno ir a verlo a Marilyn Manson. Yo iría. Es probable. Bien, día 2, escenario número 2 para Ipanema a las 13:30 horas. Con ese nombre, Ipanema. Sí, viene bien a las 13:30. Se la pueden llegar a rebuscar bastante bien, hasta la 1:30 de la tarde. Aparte, pero esto es el viernes. Ojo, porque dan lluvia para el viernes. No. Puede estar más fresco. Bueno, si refresca, joya. Puede estar más fresco. Pero que no llueva. Bueno, no sé. Yo no soy el servicio meteorológico. Dan lluvia para el viernes, no sé. Bulldog a las 15 horas. El otro yo, 16, 20 horas. La bomba de tiempo, 18 horas. Bomba de tiempo, ya dijimos que son los chicos que estuvieron aquí. Hace. Es una onda percusiva. Parecido a ¿cómo se llama la otra banda esta? De La Chilinga, claro. Ese estilo de banda. Es algo como La Chilinga, ponen. Bueno, La Bomba de Tiempo, 18 horas. Gogol Bordelo, la banda esta que hace música balcánica. Esta banda que ya hemos pasado aquí y hemos hablado un poco de Gogol Bordelo. 19:30 horas. Y calle 13, 21:55. Cerrando el escenario número 2. Bueno, el escenario. Coherencia tienen. Para poner a las bandas. ¿Bastante? Coherencia. ¿Por qué? Porque me parece que Gogol Bordelo puede ir con Calle 13. Sí, probablemente con Bulldog o con alguna otra banda no, pero bueno. Sí, pero bueno, pero la mayoría. Sí, también apuestan un poco al recambio de público, estos festivales, ¿no? Sí. Como que, bueno, de alguna forma agrandar el lugar o la capacidad del lugar con un poco los géneros de las bandas que toquen. En un lugar entran 10 personas, bueno, ellos ponen dos bandas que son acordes, dos bandas que no tanto, con lo cual aspiran a que esa gente se vaya y venga otra. Claro. Eso es un poco lo que apuntan los festivales de un tiempo a esta parte, ¿no? En el escenario número 2, entonces, Timothy Brownie a las 14 horas, 2 minutos, 15:40, 2 minutos, vamos todavía. Mark y Ramón a las 17 horas, carajo, 18:45. Deftones, la banda que estuvimos pasando hace un ratito, haciendo un tema de su disco que va a salir en estos poquitos días. Era un tema adelanto, es un tema que se llama Leaders o Cueros, que todavía no salió ese disco. A las 20:35 entonces Deftones y 23:15 de Prodigy, esta banda americana, medio, no, inglesa, un poco electrónica y todas esas cuestiones. La banda medio extraña de Prodigy que estuvo un poco... desaparecida en este tiempo. Como un rock electrónico. Es un rock electrónico, así, pero estuvo muy de moda hace unos tiempos atrás. Es un dúo, medio electrónico y no. Tiene banda, todo, pero es básicamente un dúo. El tipo muy punk, así, como medio pintarrajeado. ¿Seguirán iguales? Hace mucho que no veo una foto actual de ellos. Y qué sé. A ver, vamos a buscar. Habría que ver en qué circunstancia los encuentra la vida en este momento. Así que bueno, ese es el Maquinaria Festival, amigos. Todavía, como les dijimos, se pueden comprar entradas por Ticketek, ¿eh? Arrancan en 350 mangos para los dos días, cuatro escenarios, todas las bandas que ya te nombramos. Arranca muy temprano, así que llévate algo para tomar porque seguramente te van a arrancar la cabeza con el agua. Y como pasa en todos los festivales, ¿no es cierto, Memo? Así que eso sí, es inevitable. Así que, amigos, bueno, vamos cerrando bloque 22:46. Hace mucho calor, este relojito marca 33 grados. Es probable que haga 33 grados en la República Argentina. Vamos a escuchar a Carajo, que también va a estar formando parte del Maquinaria Festival, haciendo Virus Antiamor. FM Freeway 97 recomienda. De lunes a viernes a las 16 horas. Escucha, es lo que hay. Es lo que hay. Queriendo abarcar mucho, apretando poco. De lunes a viernes a las 16 horas. Es lo que hay. Por Freeway 97. Freeway 97. Frecuencia de rock independiente de Buenos Aires. Eso no. Well, I was out on a drive, on a bit of a trip, looking for thrills to get me some kicks. Now I want you ladies, I shoot from the hip. I was born with a stiff upper lip. Lock it down! 22:51, qué pedazo de temazo de AC/DC. ¿Se acuerdan cuando vinieron en diciembre del 2009? Que dieron tres shows en River. Que explotó, que era como una marea de gente impresionante, el pogo más grande del mundo. Y que firmaron el DVD y todo eso. Claro, el año pasado sacaron el DVD. Que recopila lo que fueron los tres shows en River. Y ahora AC/DC comunicó en la página oficial que van a sacar el CD. De los tres shows, una mezcla de los tres shows que dieron acá en la Argentina. Fueron como 200.000 personas. Un montón. Sí, una bocha. Sí. El otro día estaba mirando ese recital en YouTube. Estaba así pajareando en YouTube y puse Hell's Bells en ese recital, ¿no? Que el está muy bueno. Porque aparte, que está muy bueno, nada. Sí, como decís vos, allá es la gente que no para de saltar y un mar de gente así. Terrible. Que explota. Al palo, viste que está la pasarela en el medio. Es como que hay un lugarcito, lógicamente después está la gente. Sí. Entonces, como que la gente está ahí tan apresionada que nos va a reventar, me da la impresión. Yo no sé si el público argentino es el mejor de todos, porque la verdad que no puedo comparar, porque en realidad no sé, no fui a ver muchos shows en otros países. Las bandas que vienen acá flashean, dicen que sí. Pero bueno, eso no sé, da la pauta por algo. No creo que sea un tema económico por el cual deciden filmar sus DVD acá. Creo que tiene que ver más con una cuestión de espectáculo y de cómo lo vive la gente, ¿no? Más que otra cosa. No creo que sí tenga un problema de números en cuanto a filmar el DVD acá o filmarlo en otro país. O sea, no creo. De todos modos, puede ser que sea algo que tenga que ver con eso. También estaba viendo el otro día, así como volviendo el internet, y enganché, porque viste que a veces YouTube te lleva por donde quiere, ¿no? Por donde vos querés. Entonces enganché esta banda PSI, el rapero este coreano que canta básicamente la canción esta de Gangnam Style. No te estamos hablando de si te vas a hablar del chino este. No, pero bueno, tiene un poco que ver con eso, porque en realidad yo estaba viendo eso. Y los tipos estaban como matándose arriba del escenario, ¿no? Porque puse en vivo. Digo, este existe de verdad, porque por ahí es un anime y no existe. Me están mintiendo. Claro, me están chamullando y este coreano no existe. Entonces puse en vivo y los tipos de arriba estaba él y 20 más bailando y estaban muriendo, haciendo el baile, el pasito del Gangnam Style, no sé qué. Y los demás, los coreanos, así como con cara de tarado aplaudiendo así, ¿no? Como muertos, digamos. Como si se hubiera perdido alguien en la playa. Como si alguien se hubiese perdido en la playa directamente, ¿no? Y vos veías el contraste entre lo que le pasaba a la gente y lo que... Bueno, un poco viendo el otro día, la otra vez estábamos viendo con vos el DVD de Rolling Stones, el de... ¿Bridges to Babylon era, no? ¿Cuál era que vimos? ¿No? Bridges to Babylon, del 98, ¿sí? Bueno, que era de afuera, ¿no? El DVD, supongo que filmado en Estados Unidos o en Inglaterra. Sí, te das cuenta, no sé sí, dónde. Que acá no es. Y porque primero porque era toda gente grande de corbata y camisa, más o menos. No de corbata, pero gente en camisa. Y gente grande viendo los Rolling Stones. Y gente muy, muy tranquila. Con lo cual los tipos deben salir acá con toda esa onda o esa energía que salen. Y los tipos ven acá. ¿Sabés que el Stone, el estereotipo de Stone acá es otra cosa, completamente diferente? Que nació acá, es autóctono acá de Argentina, porque no hay un Stone igual en Inglaterra que hay acá. O acá, el que de acá es único, no existe otro igual. Ni que lo viva como lo vive el de acá, o toda esa cuestión de tribu y de cómo, no sé, casi cuestión de hermandad entre todos los Stones que hay acá, no pasa en otros lados, me parece. Néstor. No, le quería preguntar dónde gustaría ir a ver un recital, a qué parte del planeta. ¿A dónde irías a ver una banda? No sé si iría, puedes decir, por ir a otro lugar a ver una banda que haya podido ver acá. ¿Para observar al público? ¿Qué público nos gustaría ver? Claro, ¿a dónde te gustaría ir a ver? No, a mí me gustaría haber estado, por ejemplo, viendo... Bueno, hay DVDs que son así como muy buenos, o que, viste, vos los tenés y eso, y te hubiese gustado estar ahí. ¿Te hubiese gustado ver el show? No, qué sé yo, me hubiese gustado ver a los Peppers en Slim Castle, por ejemplo. O a U2. Ahí, yo, cada vez que veo ese DVD o veo un video de ese DVD de los Red Hot, digo, loco garrón, el tipo que, la mina que se está meando, que está arriba, adelante de todo. ¿Por qué? ¿Y cómo salís de ahí? ¿Cuánta gente hay ahí? ¿Cómo vas a salir? Pero hasta que llegás, ya está. Te bajás del Sarmiento, no vas a salir de ahí. No, bueno, ya está, te fuiste de tema. ¿Te bajás del Sarmiento en Aedo estando en la ventanilla del otro lado o no? ¿Qué hiciste? Bueno, en resumen, el público argentino es el más fiestero, se puede decir, porque vemos el DVD de AC/DC, este último DVD en River, y la verdad que es una fiesta. Uh-huh. La gente está prendida a fuego, está buenísimo, hay una onda terrible, todos saltan a la par, no es que es un sector y los de atrás... Nada, nos quedamos cruzados de brazos. No, saltamos todos. Y si no quieres saltar, saltás igual. Porque el de al lado, sí, y ya los te que tenés al marea. Lado, ya viste, saltás igual. Te lleva la marea. Te lleva el riff. Claro, la noticia es que van a sacar un material nuevo con estos tres shows, que es una versión de CD doble y otra especial de tres vinilos. Y cada uno va a tener su respectivo booklet, que son 24 páginas, y se puede comprar desde su página web. ¿Y esto cuánto nos va a salir? No sé. No sé. Como la pregunta de siempre, ¿cuánto ponete sale cuatro, cada Néstor, vos sabés cómo es esto. ¿Cuánto tenemos que poner para esto? Pelamos la vaselina para que no te duela tanto, pero... Está bien. No, bueno, la verdad que yo estuve leyendo acá el track list de los dos CDs y está buenísimo, tiene los mejores temas. ¿Repite el DVD, no? Son audios extraídos del DVD. Pero repite, es el show de River. Sí, pero no tiene los mismos temas. No, no repite los temas del DVD. No es el mismo orden. Debemos saber eso, porque ¿viste? Si no, tampoco vamos a comprar algo que ya tenemos. No. Ahora, ¿cómo vuelve el vinilo, no? Y no vuelve nunca el cassette. Qué cosa extraña el cassette, que agarrás un cassette y se escucha como olor. Bueno, porque en realidad el vinilo es lo que mejor se escucha. Sí. Lo que es lo que más amplitud, digamos, este sonido tiene. Vos pensás que el CD justamente se llama Compact Disc. Disco compacto. No solamente está compactado el tamaño del disco, sino que también están compactadas las frecuencias. Está todo recortado. Claro. Y cada vez está todo más comprimido, en cambio, porque no hay lugar, no hay espacio, no hay memoria suficiente para meter toda esa información que uno quiere meter. En un long play, en realidad, todas esas frecuencias, digamos, están ahí. Están metidas además ahí. Además, porque también tiene que ver la profundidad del canal. Bueno, te olvides que un disco, así como uno lo ve, es algo que parece que es plano. Pero en realidad, todos los surcos que tiene dentro del disco sube y baja todo el tiempo, pero igual tiene mucha amplitud de señal. Entonces tiene mayor riqueza de sonido. Un disco, vos lo ponés un disco que conservaste bueno, si el equipo está bueno, y se escucha todo. Sí, se escucha de puta madre. Se escucha todo, además. Todo se escucha. La calidad del sonido es incomparable. ¿De dónde sacan una púa hoy en día? Bueno, ese es el problema, en realidad. Conseguir una púa hoy en día es casi un milagro, porque tenés que ir a disquerías más viejas, por ahí hay unas disquerías grandes, hay una disquería Morón grande que por ahí alguna le conseguís. Hasta hace un tiempo atrás Opus tenía alguna que otra púa que le quedaba, y si no, tenés que tener mucha suerte, alguna púa de diamante que hayas conservado. ¿Qué sé? Yo tengo un Winco en casa. Bueno, tiralo por la ventana, Néstor. No lo ¿por qué? Tirar por la ventana. Porque me cansé, tengo calor. Bueno, yo también tengo calor. Bueno, el punto es que yo preguntaba por el cassette, porque se van a subastar unos demos de Radiohead, que son cuatro cassettes, que son los primeros cuatro cassettes que de los primeros tiempos de la banda. ¿Dónde lo pasamos? Eso. O sea, la pregunta es, ¿cuánto pagas? Porque por algo que no se va a escuchar nada. Pará, otra. Está bien, son cuatro cassettes de Radiohead, ¿no? El otro día fui a un recital estaban vendiendo el demo de la banda en casé. O sea, un poco menos comercial la banda, ¿no? ¿No? Claro. ¿Vender el demo tuyo en casé? Pero no se escucha bien, lo tenés que difundir en la radio, ¿cómo haces? No se escucha bien el cassette. Che, Memo, ¿tenés para pasar casé vos acá? Ya no sé si hay, sí, acá no hay. Sí, hay, hay. Y pero tenés que encontrar un cassette que se escuche bien posta, pero... Yo encontré uno de Los Redondos en mi casa y se escucha re mal. Ni la caja, estaba tirado así y ni siquiera se ve. Porque encima, mientras más lo usabas, se iban borrando las letritas, ¿viste? Y no veías qué temas estabas pasando. Entonces es como que no... Sí, sí, encontré así, pum, lo puse y me di cuenta que eran Los Redondos. Pero de ahí a que se escuche bien, nah, jamás. O sea, el tema es que el vendedor los ofrece por una suma de... 49.999.99 centavos. Dólar, ¿no? Hablando. Sí. ¿Qué mierda va a pagar? ¿Cuatro cassettes que no se escuchan? 50.000 dólares. No, pará, pará, vos dijiste centavos. Sí. 49.999 dólares con 99 centavos. Ah, 50 lucas, tiene por los cuatro. 50.000 dólares. ¿Y qué sabes si no se escuchan? ¿Y qué sabes si son ellos? Y bueno, el tipo los va, seguramente que los compre los va a escuchar. Va a constatar que son ellos, lo va a escuchar. El tipo que las tiene, por algo los tiene, debe ser un tipo que los grabó, o de manera de ser un técnico de sonido. A veces como el que juntó los pedacitos del bajo de Nirvana, ¿viste? Claro. Un enfermo. Pero bueno, qué sé yo. Todas estas cosas aparecen, siempre hay gente que, viste, levanta la zapatilla que tiró, que le tiraron el, no sé, el zapatillazo que le pegaron en la cabeza al cantante de Radio de acá, por ejemplo, la zapatilla que le pegó en la cabeza. La levantan mientras nuestro amigo Néstor tiene toxoplasmosis y tiene tos. ¿Lo vacunaron a este contra la... ¿Fuiste al veterinario? Contra la toxoplasmosis. Todavía no fue. Porque está tosiendo desde hoy que llegó acá. Así que bueno, no sé. Bueno, vamos a cerrar el bloque con un tema de Radiohead en vivo, que lo eligió el señor Mago, porque tiene que ser en vivo. Porque me gusta la versión en vivo de esta canción. Sí. Vamos a escuchar Jazz. Like a comet, second year, burn out your friend. 97. Enlace informativo. Servicio Telam para la radio. Florencio Randazzo aseguró que nunca estuvo en duda el pago de salarios a los trabajadores ferroviarios. Informó que a las 0 hora de hoy ya estaban depositados los salarios que paga el Estado Nacional a los empleados de los ferrocarriles Mitre y Sarmiento. Para Randazzo, el paro dispuesto por los gremialistas no tuvo sentido y no había explicación alguna para llevar adelante la medida de fuerza. Por otro lado, el ministro del Interior y Transporte destacó que el plan de inversiones y de obras en esas terminales continúa según los plazos establecidos. La justicia porteña citará a funcionarios macristas por la presencia de basura en las calles. De esta manera comenzó a investigar las responsabilidades en la falta de recolección de basura por acciones de trabajadores de la SEAMSE, que afecta desde hace 4 días a la ciudad de Buenos Aires. Lo que se investiga son posibles violaciones al código de convivencia respecto a arrojar sustancias insalubres a la calle, afectar el funcionamiento de un servicio público o manchar y ensuciar bienes públicos. El ministro de Espacio Público y Ambiente de la ciudad, Diego Santilli, dijo que recién mañana terminarían de recoger la basura que hay en las calles. La FAB presentó el equipo que intervendrá en la Serie Mundial de Boxeo. El conjunto argentino, denominado Cóndors, fue presentado en la sede de la Federación Argentina de Box. En cada velada de la Serie Mundial habrá 5 combates, uno por cada categoría. El equipo con mayor cantidad de victorias gana el tope de 3 puntos. El presidente de la FAB, Osvaldo Bisbal, dio detalles del certamen, en el que la Argentina debuta el sábado 17. Clasifican 4 por zona para cuarto de final, después semifinal y final. La primera fase quedan 2 afuera de cada grupo. Hay algo que tiene que quedar claro, ¿viste? Y no lo digo para quedar bien con nadie. Esto sin el apoyo de la Secretaría de Deportes, todo este proyecto, y el Comité Olímpico Argentino, olvídense, no se hacía. 2 cortometrajes argentinos competirán en el Festival de Cine Iberoamericano de Huelva. Lo que haría y La hija representarán al país en la selección oficial de cortometrajes que se desarrollará entre el 18 y el 24 de este mes en la ciudad española. Por su parte, la película Un cuento chino, dirigida por Sebastián Borenstein y protagonizada por Ricardo Darín, fue seleccionada para animar la sección infantil y juvenil que se ofrecerá a alumnos de más de 200 establecimientos de Huelva. Servicio Telam para la radio. Freeway 97. ¡Wow! Yo quiero escucharte otra vez. Prende la radio que solo quiero. La Freeway sienta bien. La alternativa del rock en el dial. Desde el oeste que te vio nacer. En el 90.7 te espero. Otra vez. Soy un residente. Freeway comprende. En el 90.7. Soy un residente. Freeway comprende. En el 90.7. Megahertz. Freeway 97. La radio del rock independiente. 97, 97, 97. ¡Eso no! 23:10, le damos comienzo a la riña de bandas. Vamos a estar presentando cuatro bandas nuevas y al finalizar este bloque, que vamos a contarles un poquito la formación, cómo vienen los chicos, ya van a poder empezar a votar a las bandas en nuestra fanpage, que es Eso No, para poder ir en diciembre a la final con las demás bandas que ganaron los meses restantes que estuvimos durante todo el año. Lo que estamos escuchando es Viejos Conocidos. El tema que está sonando se llama No Puedo. Una banda formada en el año 2006 en el barrio de La Tablada. Hace bastante que vienen los chicos. Te digo la formación: Gastón Casola en voz, Sebastián Córdoba en guitarra, Gabriel Rampinini en batería, Eduardo Garril en bajo y Jonathan Antes en guitarra. Si quieren escuchar un poco más de la banda, lo que pueden hacer es buscarlos en el Facebook, que es www.facebook.com/viejos.conocidos. Lo que vamos a escuchar a continuación es Viejos Conocidos, Caras de Cemento. We'll be right back. conciencia no te deja en tu mundo lleno de caretas. Tan débil ante el monstruo de tinieblas, tu fin será una jaula, una noche de tormenta. Estamos escuchando un poco de Viejos Conocidos con el tema Caras de Cemento. Recuerden que nuestra fanpage, si nos buscan en el Facebook como Eso No, pueden encontrar para buscar las cuatro bandas. Vamos con la siguiente, vamos a bajar 500 cambios, porque estos chicos son un dúo, son dos. Se llaman Imaginados por Nadie, están juntos desde el 2011, son de San Justo, se llaman Santiago Ardiles en voz y Federico Rondinelli en guitarra y voz también. Si los pueden escuchar, los pueden buscar en Facebook como Imaginados por Nadie, y si no, se pueden comunicar al mail imaginadosxnadie@hotmail.com. También los pueden buscar en YouTube, hay un montón de links para escuchar los que están en vivo. Lo que suena de fondo se llama ¿Cómo haces? Y lo que vamos a escuchar a continuación, que forma parte de la riña de bandas, es Mil Estrellas. Teniendo en cuenta que morir en las ganas de ser es no dejar saber que hubiera sucedido al vencer los temores de crecer. Sabiendo que haciendo se logran ver las cosas que uno desea tener, y sabiendo que al saber uno mismo tiene el poder de renacer. Sospechando que es la hora que comience él, expreso sin rumbo, no. Por Nadie, lo que sonaba es Mil Estrellas. Esta banda también está participando de la riña de bandas. De eso, no. Lo que vamos a escuchar a continuación es Canas Verdes. El tema que suena de fondo mientras les cuento se llama Mienten. Canas Verdes es una banda que se formó a mediados del año 99 en una sala de ensayo del barrio de Flores. Una formación completa, ya bien formados, entran a grabar su primer demo que se llama Una escalera hacia la realidad en los estudios La Cripta. Y después entran a grabar su primer placa discográfica que se llama Calurosa Bienvenida en los estudios El Martillo. Actualmente Canas Verdes se encuentra desarrollando los temas que van a formar parte de su segundo disco, el cual va a ser lanzado a principios del año 2013. Los integrantes son Ariel Peluca Suárez en guitarra y voz, Leandro Cani Suárez en guitarra y coros, Alexis Flaco Gagliardi en teclados, Leonardo El Quema Abraham en batería y tenemos a Alejandro Tufik en bajo. Tienen página web www.canasverdes.com.ar. Canas va con doble N. Los puedes buscar en el Facebook como rock.canasverdes, siempre Canas con doble N. Y lo que vamos a escuchar a continuación se llama Mi Suerte. Con el tema Mi Suerte, y lo que vamos a escuchar a continuación es Kainopai. El tema que va a sonar de fondo se llama No Volverá. Kainopai es una banda formada en el año 2006 y son de acá de Aedo, así que somos todos vecinos. Se caracteriza por un rock potente y directo, realmente es verdad, si pueden entrar a la página y escucharlos, es verdad. Los integrantes son Diego Sicaroni en guitarra y voz, Leonardo Cabrera en bajo, Javier Di Leo en batería y Germán Suárez en guitarra. Se pueden entrar, pueden buscarlos en la página www.kainopai.com.ar. Kainopai se escribe con K y la primera I es latina y la última I es Y. Kainopai. Kainopai.com.ar. Lo que vamos a escuchar a continuación se llama Abismos. We'll be right back.

Sonido en vivo para banda. Todos los estilos. Recitales al aire libre. Indoor, festivales, eventos en general. Sonido Maitén. Comunicate. sonidomaiten@hotmail.com www.sonidomaiten.com.ar. Sonido en vivo para banda. Escuchate. Sonido Maitén. Fin de espacio publicitario. Radio, rock, cultura, comunicación. Freeway 97, donde la suma de los factores altera tu realidad. Eso no. Justo cambié el reloj, iba a decir 28. Estamos escuchando un poco de Soundgarden, armando un poco el ambiente para darle la bienvenida al nuevo disco que se llama King Animal, que es el sexto álbum de estudio de Soundgarden y el primero después de más de 15 años que no sacaban absolutamente nada. Va a llegar supuestamente el 13 de noviembre, pero nosotros ya lo tenemos y lo vamos a andar picando ahora si Don Memo nos deja. Así que vamos a escuchar el primer tema que se llama Been Away Too Long. Te vuela la peluca de una. Igual este tema ya lo habíamos escuchado porque era el corte del disco, bien dicho. Es el tema número uno, o sea, si compran el disco, lo van a tener ahí adelante de todo. Sí, Néstor. Bueno, arranca así, con ganas. Sí, arranca el palo. Ganas de hacer poco. Sí, mal. Vamos a ver cómo viene el 2, que se llama Non-State Actor. Still al palo, ¿eh? Vamos a escuchar el 3, que se llama By Crooked Steps. Traduce los temas para ver qué quieren decir. Sigue, sigue al palo, ¿eh? En algún momento va a tener que bajar. Por ahora lo compro, lo recompro. ¿Vos? Está muy bueno, ¿eh? Hasta ahora lo que vengo escuchando me gusta mucho. Viene pesado, viene muy bueno. Vamos a escuchar el tema 4. Según el mago se dice A Thousand Days Before. Yeah. picando un poco el nuevo disco de Soundgarden. Con el calor que hace, te digo que ves la tapa, que hay tanta nieve. ¿La viste de la tapa, Memo? Está buenísimo. Te dan ganas de meterte ahí en el medio con el calor que hace. Bueno, vamos a escuchar el tema número 5 del disco, que se llama Blood on the Valley Floor. Escuchar el tema número 6, que se llama Acá sí baja un toque. Acá te viene al palo 5 temas y en el sexto más o menos a la mitad, porque tiene 13 temas, bajamos un cambio y vamos a escuchar Bones of Bears. De Soundgarden, que se llama King Animal. Vamos a escuchar el tema número 7. Alicia me estaba diciendo como que su tema preferido era el anterior, porque ella lo escuchó. No, el anterior. El que vos decís es el 5, que es Blood on the Valley Floor. Ese le gustó a ella. Vamos a escuchar el 7, que se llama Tari. Oh, seguimos picando el disco. Nos acabamos de enterar que Tari no es una palabra en inglés. La estamos buscando. Parece ser que es una ciudad de Australia. Habría que ver qué dice el tema. ¿De qué habla? Habría que bajar la letra, sí. Claro, y buscarla. Y buscar. Y vamos a ver de qué habla. Seguramente alguna historia que ha pasado en esa ciudad. Sí, ¿no? Andas a ver. Vaya a saber. Bueno, vamos a escuchar el tema número 8, que se llama Attraction. Pegó un sopapo y volvió a levantar el disco. O sea que en el medio tenemos dos temitas un poquito más lentos que baja, que son el tema 6 y 7, y así levantan el 8. Y vamos a ver el 9, que se llama Black Saturday. Lo que vamos a escuchar a continuación es el tema 10 del disco. Ya nos quedan 3 nada más. Se llama Halfway There. I woke up with my feet nailed down and my head moving the speed of sound. número 11 de este discazo. La verdad que es un discazo de Soundgarden. Se llama Worst Dreams. De Soundgarden, vamos a escuchar a continuación el anteúltimo tema del disco, el tema número 12, que se llama Eyelid Mode. De Soundgarden con el track 13. Estamos escuchando King Animal, si recién te enganchaste. El tema que para mí, a mí me llamó la atención, no me llamó la atención, es el tema que volví a escuchar más de dos veces. Se llama Rowing. keep on rowing, I just keep on pulling a rope. Don't know where I'm going, I just keep on rowing, I just keep on pulling a rope. Sí, son 23.57. Se quedan con Tren Negro. La verdad que un discazo el de Soundgarden. A mí me gustó el tema más extraño del disco, porque suelo hacer esas cosas. El más colgado, el, más el tema más colgado me gusta siempre a mí. No sé por qué. No, no sé si más fumado, pero es como que te va amasando, ¿viste? Recién hablábamos con Memo, como que tendría que reventar, pero no. No revienta. Ahí, está bien. Ahí levantó. Un poquito, ¿eh? Un puente dentro de la canción. Bueno. La verdad que súper recomendado, súper recomendable, súper retodo, muy bueno el disco. Pero bueno, nos tenemos que ir, chicos. Les mandamos saludos a todos. Saludos para Agostina, mañana trae la tarta porque no entras a la sala. Saludos para Alicia, para Pablo Samar, para Fernando. ¿La tarta de qué? La madre, hizo una tarta de jamón y queso porque Perla es lo más grande que hay. ¿A qué hora hay que ir? No, vos no estás invitado, olvídate. Ella viene a tomar clases de piano, viejo. No viene, no a joder. No podés, no, no estás invitado. Quiero mandar un saludo. Bueno, dos. Mandé. A Mastro Flor, una amiga mía de acá de Edo. Sí. Y a Karina, una chica de Ituzaingó. Bien, ¿vas a contar el chiste? No. ¡Ay, dale! No hay onda, no, falta, ¿no?, alegría acá esta noche, me parece. No, no tenemos el aire acondicionado y. Está el aire, pero marca 16, no. Y para mí debe tirar un viento de 38, porque no sabemos qué carajo le pasó al aire. Pero bueno, igual la pasamos bien. Sí, pero me lo guardo para la semana. Para el que viene, próximo miércoles. Y contamos uno cada uno. Dale, contamos uno cada uno, que hace mucho que no contamos chistes. Maguito, saludos. Nada, para toda la gente que nos escucha, como siempre, la gente que vos ya saludaste también. Que también la saludo yo. Agostina. Y bueno, Pablo, la gente que está siempre aquí. Gente de Miami no. Sí, están. ¿Están ahí escuchando? Sí, están escuchando. Bueno, también sí. Le mandamos un cariño. Saludos, grande. Sí. Se engancharon más tarde. Así que, bueno, nada, toda la gente que nos acompaña. Saludos al Gitano, que ya apareció. Saludos igual no tenía que venir. Igual hoy no tenía que venir, el miércoles que viene quizás viene. Saludos a las familias que están ahí escuchando como siempre. Cuídense y, el calor. Eso, cuídense. Tomen mucho el calor. Mucha agua, dicen. Tomen mucha agua porque ya estamos ¿en qué estamos? En coso, ¿qué? Amarillo, algo amarillo. Y sí, en alerta. Esto. Acá, como este. Una alerta, alerta amarillo. ¿Qué buen curro ese, los alerta? No pasa nada, pero hay alerta de algo siempre. No, qué curro. Es verdad. Bueno, por las dudas de que están en alerta. Ahí, Canal 7 dice. Uy, acaba de morir. Destartaló todo el aire acondicionado. Ah, bueno, el aire está hablando. También quieres. ¡Apaguen el aire que se rompe! Sí. Lo acabamos de apagar. Canal 7, canal público, la TV pública, dice 28 grados de sensación térmica. No sé si creerle. Acá adentro hace más. Tampoco la mira si el la TN. Yo pondría TN ahora a ver qué es lo que dice TN acerca de la temperatura. Quizás TN diga que hay un poco menos, un poco más. Y que claro. Igual sabían TN... que la sensación térmica no existe en todos los países, es acá. La sensación térmica es la sensación térmica, o sea, del cuerpo. Eso depende de cada persona. Hay gente que con 28 grados está cagando calor. Hay claro. Gente que no. Lo seguimos en la pileta. Lo seguimos en la próxima. 12000001. Bueno, saludos para todos. Recuerden de votar las bandas, que está la riña de bandas con cuatro bandas nuevas. Tienen que entrar a nuestra fanpage, eso no, y empezar a votar. Igual también las bandas se están moviendo, ya estuvieron etiquetándonos, así que estamos viendo un poquito los votos. Y en diciembre nos encontramos con la final. Nos escuchamos el miércoles que viene de 22 a 0 horas. Chau. Creo que ahora sale un vinito, ¿o no? Sí, a mí me encanta. Me da unas ganas de tomarme un vinito. Bueno, lo tomamos. Hasta mañana. Que disfruten. En instantes, Tren Negro, Freeway 97. Enlace informativo. Servicio Telam para la radio. El jefe de gabinete criticó a Mauricio Macri y lo llamó a que gobierne. El cruce ocurrió en la red social Twitter, luego de que el jefe de gobierno porteño convocara abiertamente a la marcha denominada 8N. En los últimos días, militantes